en este momento podría ser muy burdo con mis palabras, así que no importa. Las voy a retener y voy a decir que nos estábamos haciendo caca cuando vimos la cantidad de gente que había, el público, no lo podíamos creer, realmente. ¿Te lo esperabas? No, ni en pedo. O sea, esperábamos gente, pero no la cantidad que hubo hoy. O sea,